Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esfinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, episodio número 84. Como siempre a las 12 de la mañana desde Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox. Emitimos también desde Radio Almaina de Granada, 88.5 FM, y en Hipop FM de Lleida cada jueves a las 10 de la noche. Podéis encontrarnos con vuestras dudas, propuestas e insultos a enfrancadecadencia@gmail.com. Y dicho esto, doy paso a nuestro querido presentador, el señor Paulo Decadente. Pero bueno, ¿cómo es esto de que ¿cómo es esto de que el presentador sea presentado, Cristian? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, una sublevación? Era por darte un poco de aplomo. A mí, de plomo, yo prefiero a plata, que me des a plata. Chistazo. Y en un momento dado, a plátano. A plátano. Muy bien, anda, sigue con tu mierda, pero no haga más chistes. Bueno, vamos a ver, estamos de vuelta otra vez, ya lo saben las personas humanas que lo tienen que saber, el resto no nos importan ni lo más mínimo. Hoy, ¿qué quieres, que empecemos ya directamente, Cristian? Sí, hoy sin preámbulo. ¿No sí. quieres que hagamos un preámbulo y comentemos las tormentas de la ilustración y el cómic? No, la verdad es que me da igual. A mí también, porque las tormentas de la ilustración y el cómic en general son una pijada y una chorrada y una puta mierda. Así que venga, vamos con la entrevista de hoy. Hoy tenemos una persona muy especial porque es humana, tiene patitas y además viene del otro lado del océano Atlántico, que es ese, que es muy grande y que está muy frío, pero que a la vez es también un lugar muy agradable, pues si eres ballena, por ejemplo, o sardina Atlántica. Hola, Lula. Bueno, espera, no, antes de decir hola, Lula, espera, voy a decir yo quién es Lula. Hoy vamos a entrevistar a Lula Gómez, que es una artista de stop motion, es directora y animadora de stop motion, que además ha fundado una escuela y un festival de stop motion, y además ha hecho unos cortos de stop motion muy, muy reconocibles, de los que luego hablaremos, y espero que cuando nos hable y se dirija a nosotros, no se dirija en stop motion y no nos vaya diciendo hola, soy Lula. Hola, Lula, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Paula? Hola, bien, de nuevo. Bien, me alegra saber que hablas así en plan fluido y no en plan stop motion. Ay, te imaginas, qué horror. Igual, una cosa que a mí me desespera siempre es el mal llamado efecto stop motion, que es eso de que las cosas vayan como a trompicones. Ajá. Pero yo siempre me encargo de aclarar que eso es algo que está mal animado. Empieza el purismo. Empieza el purismo. La profesora, la primera frase y ya estamos con el purismo academicista de no, la fluidez, los arcos. Los arcos, por favor. Qué bueno que viniste, Lula. Qué alegría tenerte aquí por fin. Que tú ya habías pasado alguna vez por el micrófono raudo y veloz de En Franca Decadencia en si no recuerdo mal, en un... dime cómo se llama el de Lleida. El festival en Animac, de, puede eso, ser. Animac, sí, sí. Eso, en Animac. Que ibas con unos alumnos humanos también, con patitas. Iba yo ahí con mis patitos, justamente. Eso es, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, antes de nada, cuéntanos un poquito de dónde vienes, tu trayectoria, y así nuestra audiencia excelsa y exigua se hace una idea. Bueno, ¿qué tal? Soy Lula Gómez, vengo de Argentina, no sé si lo notaron. Lo notaron. yo soy animadora de stop motion hace muchos años ya, muy friki desde chiquitita, y finalmente encontré el stop motion que podía combinar un montón de cosas que me gustaban, así que me mandé para ahí, trabajé en publicidad mucho tiempo, pero el mundo de la publicidad me mata porque no tomo cocaína, ese es mi problema. Ah, entonces, pero seguro, pero eso, ¿y a ti te dejan salir de Buenos Aires? ¿No te hacen una prueba de drogas y uy, usted ha dado negativo, vuélvase para adentro hasta que no se me haga un poquito adicta, no le dejamos coger el avión, ¿eh? Pues no sé, se ve que ese día faltó el que hacía el examen, pero a mí me dejaron pasar. Vaya. Y me dejaron entrar en el mundo de la publicidad. Pero claro, rodajes interminables y gente muy nerviosa y gente que se cree Scorsese por rodar un anuncio de lavadoras. Lula, Dios, no sabes qué bien suena eso en los oídos de este cínico y cabronazo que es Paulo Decadente, porque tienes toda la razón. ¿Por qué esa gente se toma en serio su puto anuncio de yogures? Está haciendo anuncio de la nueva lavadora Fagor y se cree Martin Scorsese de verdad. Joder, boludo. Y los tenés que escuchar con sus dos cojones diciendo, hablando de su película. Déjate de joder. Claro, es como, ¿tú no te has dado cuenta que lo tuyo es lo que ponen y que la gente cambia para ver otra cosa? ¿No has caído en la cuenta? Que la gente va a ver a Scorsese a las películas o pone la tele cuando echan la peli y cuando llega lo que haces tú, se van a hacer un sándwich o algo. Pues eso, mucho ego, mucho estrés, mucha gente muy nerviosa por pelotudeces. Así que, nada, dije, che, no, para. Me estaba dando clases en una escuela que hay aquí en Barcelona. Pero te me estás adelantando demasiado, Lula. ¿Por qué? Nosotros queremos una trayectoria. O sea, tú estás ahí, naces en tu 1976, muy buen año para nacer, esto hay que decirlo, sí, en Argentina. En Argentina, jodido. Supongo que tienes razones para decir eso, pero yo, como buen amante de lo latinoamericano o de todas las cosas de América del Sur, me gusta mucho y me caen muy bien y me parece que hacéis cosas muy geniales. Otras que son una puta mierda, como en todos lados. También hay que decirlo. Pero bueno, entonces tú te vienes para aquí, ¿cómo empieza tu contacto? ¿Dónde estudias tú? ¿Dónde te formas? ¿O qué pasa con esto? Yo vine aquí a cantar, también hay que decirlo. Ay, Dios. Hay que asumir el pasado. Vine a cantar, boludo. Dije, ¿sabes qué? Me voy a la mierda, no aguantaba más en Argentina. Dije, me voy y me voy a cantar. Seguro que canto tango y la rompo. Nunca pasó, nunca sucedió. ¿El que la rompieras o que cantaras tango? No, canté tango un par de veces, pero es que yo vine sin papeles. Entonces, claro, en mi ingenuidad creía que yo iba a ser como Gardel, que llegaba en el barco y todo era perfecto y estaba en la Belle Époque. Ajá. Pero vine sin papeles y el trabajo para una Argentina sin papeles en el año 2002 era de relaciones públicas en discotecas, hablando hasta por el culo. Claro. Y todavía caía simpático el acento, entonces tenía mucho éxito como relaciones públicas. Y eso me ocupaba los fines de semana, así que lo de cantar y de poder tener ahí como una rutina de tocar fines de semana era imposible. Ajá. Pero una cuestión, tú viniste a España, pero viniste directamente a Barcelona, que es donde vives hoy en día. Sí, yo vine directamente a Barcelona con la idea de después viajar más y qué sé yo, pero no. Es que viajar como a Girona, por ejemplo, a Palafrugells. A Castelldefels. A Castelldefels, claro. No, pero nada. A Viladecans. No, papeles y me acojoné porque era tipo, si salís del país, había gente que salía igual del país. Pero sí, yo estuve como atrapada 3 años porque si salía del país me podían descubrir y me tenía que volver a Argentina. Ajá. Y si hay algo que yo no quería era volver a Argentina. Una cosa que me pasaba durante esos primeros 3 años era una pesadilla recurrente de soñar que estaba en Argentina y que no tenía pasaje de vuelta para Barcelona. ¿Ah, sí? Y era como ¡ah! ¿Tan peludo estaba el tema allí? Yo siempre fui una persona con suerte, no tenía, yo no perdí pasta en el corralito porque, claro, porque nunca tuve. Es verdad, eso fue en la época del corralito, fue por ahí, ¿no? 2001, 2002 o algo así, ¿no? Sí, fue por ahí, pero a mí no me afectó por marginal, ¿no? nunca tuve, no tenía cuenta en el banco, así que... Nos robaron a todos, yo no tenía nada, pinches boludos. Sí, claro, era como, uy, qué mal, bueno, no, igual fue terrible, por supuesto. Y nada, no, es que, qué sé yo, sí, yo tenía como un destino, tenía un destino marcado por mi familia, que era el de ama de casa. Ajá. Y era algo que yo no podía soportar. Y hay gente que resuelve esto de maneras más inteligentes, como no sé, qué sé yo, no sé cómo, pero a mí lo que se me ocurrió es irme a la mierda lo más lejos posible y no volver nunca más. Así que, por eso para mí volver a Argentina era como una pesadilla, así que fui luego, luego sí que volví, sí. Pero... ¿Te reconciliaste un poco con esa visión o experiencia que tú tenías sobre el país? ¿Te cambió la emigración, aquello que no soportabas de repente? Bueno, pues hombre, también se le coge cariño. Pregunto, ¿eh? Mira, me pasó una cosa, durante 11 años viví aquí y eché mucho de menos, idealicé muchas cosas de Argentina, pesada, viste, lo típico, el dulce de leche, no sé, boludeces, sí, pesada. Y tuve la loca idea de tener un hijo, entonces cuando mi hijo tenía 2 años, dije, voy a volver a Argentina porque mi hijo tiene que crecer un poco comiendo alfajores, sí, y estas cosas. y cerca de sus abuelos, que eso fue el peor error. Y así que lo metí. Yo estoy casada con un catalán, Jordi. Sí. Ay. Los metí a los dos en un barco. Nuestras Jordi, condolencias. No. Eso lo ha dicho Cristian, ¿eh? Pablo no tiene problema ninguno. Pablo es una persona, un ciudadano del mundo, un gilipollas universal, ¿no? A mí, yo, bueno, luego hago mi apreciación al respecto. Pero el pibe, un fenómeno, los metí a los dos en un barco, nos fuimos a vivir a Argentina y recordé por ¿en qué barco? Odiaba todo. En un barco iban nuestras cosas, en un avión. Ah, no, que joder, sí, pero digo yo, hostia, irte en barco echas un rato, ¿eh? Épico era. Te tienes que llevar algo para afeitarte o para... porque... sí, sí. Sí, sí. Y no, pero nada, volvimos allá y me acordé porque odiaba vivir allá y al año volvimos acá, a casa. Uh-huh. Para mí, sí, yo estoy muy acá, muy... No sé si lo notan en mi acento catalán. Sí, total. Lo notamos sí. Total en cada sílaba, tú. ¿Verdad? Así que nada, esas fueron mis aventuras de... ¿Viste que hay una cosa? ¿Sabés qué descubrí hace poco que me da una rabia? Sorpréndenos. La gente que vive... Esto lo descubrí por gente boluda de Instagram. Gente que vive en otro país. ¿Hay otra clase de gente ahí? No, o sea, bueno. Si no eres boludo, ¿te dejan entrar en Instagram? Esto es increíble. Es como entrevistar a Peter Capusotto. Yo estoy ahí también. Sí, sí. Pero pará, ¿sabes que hay gente que... vive fuera de su país y como con un resquemor clasista, en lugar de llamarse inmigrante, que es lo que yo iba a decir, esas sí. Eran mis aventuras de inmigrante, ajá, se llaman expatriados. ¿Expatriados? Ay, qué rabia me da. ¿Ah, sí? Ah, sí, lo descubrí hace poco. Gente que vive fuera de su país y se llama expatriado para no ser relacionado con la inmigración, ajá, que es una cosa siempre bordando la marginalidad. Bueno, listo. Bueno. Esas son mis aventuras de inmigrante. Tampoco son muy apasionantes. Y me quedé acá porque me encanta Barcelona, me encanta, me gusta un montón. A Cristian también. No, sí, creo que no. Me vuelve loco. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que finge. Me vuelve loco es los hermosa. Tres. Los... Barcelona es como un pueblo grande. Yo soy boludísima. Yo salgo a pasear por Barcelona y es como si hubiera llegado ayer. La adoro. Pero o sea, me pasa lo mismo en Madrid. Preguntas para ir a los sitios, como si hubieras llegado ayer. Pregunta, che, pibe, loco, ¿me puedes decir dónde está la panadería? Necesito un bollo, ¿me entendés? Y te dicen, pero si vives aquí, si te conozco, si me llevas comprando pan 18 años, Lula, por el amor de Dios, sabes que vale 98 céntimos la... ¿No? Boludísima era. ¿Te imaginas que fueras así como en como el rollo este de que cada día es un día nuevo y... Es como... El día de la marmota. Pero al revés. Que eres tú la que no. Se cree que el día se repite, pero todo el mundo sabe que no, y te vio ayer perfectamente y sabe que sigues haciendo el paripé de que acabas de llegar y es mentira. Eso estaría bien. Me gusta. Con eso gusta. Se puede hacer una pelis. Me gusta y me veo capaz, porque yo me creo muy inteligente, pero a veces me descubro haciendo boludeces de ese calibre, así que, no sé, me lo apunto. Bien. Vale. No, lo que sí hago es ir a museos, pero me pasa lo mismo cuando voy a Madrid, soy un entusiasta en cierto punto, para algunas cosas, para otras soy un asco. Ah, ¿te gusta ir a museos entonces? Me gusta ir a museos, soy una friki, sí. Uf, mucho. No lo soporto. Yo un ¿en museo, serio? Vamos, wow, no, dale, yo te llevo. Después no, del minuto 20, yo solo quiero una cerveza, me duelen los pies, estoy harto, todos los cuadros me parecen iguales, no me sorprende ninguno, no me interesa, me parece una pijada, y además, ¿qué coño hace un cuadro en un museo? Yo pero estamos súper de acuerdo, y no te diste cuenta. Pará, no voy a museos no suelo ir a museos de arte porque tengo la misma sensación. Voy a museos de historia, voy a muchos museos de historia. Ah, bueno, eso ya me cae mejor, yo tampoco voy, pero me cae mejor. No, pero vamos, ya vas a ver, nos divertimos un montón. Quedamos en eso, pues. Pablo, ¿tú sabes por qué? Porque les ponen una alcayata, Cristian, ¿qué te crees, que soy idiota o qué? No, ¿qué te crees, que me pienso que flotan? Porque los ha hecho Rembrandt, ¿flotan? No, ya lo sé, ¿no? Es matérico. Eso, por la gravedad, que a lo mejor esto tú no lo sabes, pero la ley de la gravedad, entonces la alcayata lo corrige. Bien. Para que no estén en casas de putos ricos y no los pueda ver nadie. Ahí yo en eso te doy la razón. Pero yo creo que para eso ya es mejor expropiar directamente las casas de los putos ricos, socializarlas y que podamos nosotros pasearnos por sus pasillos mientras ellos recogen, a lo mejor si nos da por cagarnos mientras caminamos, pues que nos recojan y nos limpien el culo. Y que es lo que tienen que hacer. Convertirlas en museos. ¿Las casas de los ricos? No, las recuperamos para vivienda social, por ejemplo. Y dejamos los pasillos, pues, para museísticos. Claro, ¿no? Claro, digo yo. Te damos un piso, pero tienes que cuidarme las meninas. Bueno, pero eso se encarga la comunidad, no tú solo. O sea, quiero decir, hay más vecinos que te pueden ir ahí. Podemos seguir con la entrevista. Además, tú piensas que nos quitaríamos de encima los restauradores artísticos, que eso es como la antiprofesión. O sea, ¿qué te dedicas? No, limpio cosas de hace muchos siglos, pero tardo muchas semanas en... Hombre, por favor, seamos serios. Pasa la aspiradora en tu casa, sé decente. No, pero ahí hay un punto friki de no sé, a mí me gusta un poco eso. Pero ahora que lo dijiste, ahora que lo nombraste así, me hiciste acordar, ¿sabes a qué? Que a mí me da como una pena inmensa. Los grupos, me dio como la misma sensación que los grupos tributo de los Beatles y que se sienten John Lennon y Paul McCartney, ¿viste? Como vivir vidas de otro, ahí limpiando el cuadro de otro, tocando las canciones de otro. ¿Cómo hubiera puesto esta pincelada? Iba a decir López de Vega. ¿Cómo hubiera puesto López de Vega? ¿Cómo hubiera puesto Naranjito esta pincelada? Madre mía, no, yo qué sé, eres un despojo cultural. Son las 12 y 5 de la mañana. O sea, dejarme un poco también respirar a las personas con nuestra ignorancia. ¿Qué pasa? ¿Y Quevedo qué era? ¿Lateral derecho del Atleti? Sí, pero no, pero era media punta bueno, sí. Tenía una entrada ahí cuando salía fresco, hostia, tenía un regate, un tiquitaca que vamos, estaba Calderón de la Barca que se cagaba por la pata abajo. Eres perfectamente asesinable, vamos a continuar con la entrevista. Venga, sí, Lula, eso, continúa contándonos un poco tu movida. Bueno, nada, esas fueron mis aventuras de migrante y luego, nada, caí acá 3 años sin papeles, trabajaba en discotecas. O sea que solo podías acceder a curros en negro, ¿no? Claro, solo podía acceder a curros en negro. Tenía seguridad social, eso es algo que siempre me gusta contar. Ajá. Tenía seguridad social con un papel inmundo, todo sucio, no tenía carnet. Uh-huh. Pero me podía atender en el hospital, eso siempre me gustó, y me atendía bastante, la verdad, porque soy medio hipocondríaca. Y, pero por ejemplo no podía, por ejemplo una vez me pasó que me metieron mano en la calle y tenía un policía ahí a media calle, igual yo siempre muy muy alérgica a la policía, pero en ese momento pensaba, ¿qué hago? Le tengo que decir al policía y no podía ir a hablar al policía porque no lo iba a detener al que había abusado. Iba a detener a ti, claro, yeah. Este tipo de cosas eran pan de cada día. También tengo la triste suerte de tener una apariencia muy muy europea, entonces bueno, eso. Oye, ¿por qué la triste suerte? Porque a lo que me refiero es a que ¿qué aspecto tenemos suerte, los europeos? Pues lo mismo que los argentinos, Cristian, si son todos medio polacos, gallegos, italianos, ¿qué les pides a los pobres? Si no, de hecho, a lo que me refiero es a que tuve la suerte, pero triste por lo que significa, de no tener cara de latinoamericana. Entonces tampoco he sufrido la persecución que sufren las personas que no se te ve de lejos, sí. Pero eso yo creo que en Argentina, de hecho a mí me lo ha comentado, yo no he estado nunca en Argentina, que me gustaría, pero sí que te dicen en plan, hombre, si mientras no abras la boca no eres un guiri al que le puedan estafar, porque mientras no abras la boca no saben que eres guiri, puedes pasar por un porteño cualquiera, o un cordobés cualquiera. Sí, tal cual. Ahora, cuando abrimos la boca ya... Te cobran el doble en todo. Claro, hay que hacer como ir ahí, pero con un de esto como llevaban antes, de soy ciego, sordo y mudo, deme algo, ¿no? Y escribir en una pizarrita en el pecho. Claro. Con la pizarra colgando, claro, y decir, tal cual. Con eso seguro que no te roban. Lo vas a pasar genial. Jo, hacemos entrevistas y damos consejos. Es que esto sí que es un servicio público y no el Museo del Prado. Pues ya veremos, ya verás cuando hablemos de stop motion. El público se va a quedar fascinado. Venga, sí, tienes razón, Cristian. Por una vez, alguna vez tenía que suceder. Venga, entonces ya, tu experiencia con la formación. Porque tú estudiaste en 9-0, ¿verdad? Yo estudié en 9-0 y nada. Me metí ahí a estudiar, me quería matar, quería quemar la escuela, porque yo también soy un poco, tengo un carácter. Y nada, había como muchas fallas, de todas maneras aprendí, conocí ahí grandes amigos. Cuéntanos las fallas, a mí los amigos nos dan igual, todos conocemos amigos, pero me interesa la chicha, las fallas, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué te daba rabia? ¿Viste cuando te pusiste a animar así como un loco o te pusiste a estudiar animación en algún lugar? No, yo fui a estudiar una escuela, a Arsa Animación. Ah, mira qué bien, no tengo ninguna referencia, después me contás. Pero lo que pasaba en la escuela era que no te enseñaban, ¿sabes? Era como, bueno, ponete ahí y experimentá. Y yo estaba pagando una pasta que no tenía, estaba trabajando, tenía papeles, porque me casé por interés con mi marido. Entonces ya tenía papeles y podía trabajar otras cosas y trabajaba tipo 12 horas diarias para poder pagar ese coso y me lanzaban a experimentar y yo quería romper todo. Porque está bien experimentar, pero la animación tiene unas normas que son que cuando las entendés, está. O sea, es súper fácil de entender, pero cuando las entendés, ya entendés y después las puedes romper si querés. O sea, que tú estabas ahí como la alumna puñetera, en plan, ¡no quiero libertad! ¡Quiero normas! ¡Quiero que me constriñan! ¡Quiero que me limiten! ¡Quiero que me adocenen! Muy bien, muy bien. Lisa Simpson, evalúenme. No. ¡Poneme un cero, pelotudo! ¡Poneme uno, no! ¡Poneme nueve o te arranco las pelotas! ¿Me viste, loco? ¡Llévame a septiembre, hijo de la gran puta forro! La reconcha prima de tu abuela. Sí, venga, no, continúa. En realidad no, porque lo de experimentar con técnicas en stop motion es magnífico y yo lo disfruto muchísimo y lo disfruté muchísimo también en ese momento. Pero necesitaba explicaciones también. No sé, un momento. Para experimentar siempre como... Un momento. Lula, stop. ¿Qué? Que nos hemos dado cuenta, ahora mismo nos hemos dado yo cuenta, cuando has dicho explicaciones, que tampoco hemos dicho lo que es el stop motion, que es la animación de muñequitos de plastilina, para entendernos, para que nos entiendan las personas. No, espera. Que no es, son dibujos, sino que son muñecos. Mejor como animador que eres... ¿Sabes? Porque esto es como decirte, bueno, ¿qué es el cine? Bueno, es una movida con personas, que son el cine, actores el cine y es cámaras. Una movida que inventamos la gente de animación y luego llegaron los del teatro, se vinieron arriba porque un gilipollas francés inventó una máquina de fotos que iba a 24 fotos por segundo y entonces empezaron a meter titiriteros ahí, a dar por saco y a hacerse famosos. Los animadores, y aparte de muertos de hambre. Eso es el cine. Cállate ya. Muerto de hambre. ¿Qué haces? Videojuegos, hombre, por y favor. Y estoy forrado. Forrado, sí, forrado de tontería estás forrado. Venga, Lula, por favor, continúa. Ya hemos explicado lo que es el stop motion, ya podemos ir. Perfecto, quedó clarísimo. Pues nada, yo sentía esto. Yo creo que esto también era por pobre de mierda, porque era tipo, dale, te estoy pagando un montón, no me hagas experimentar lo que podría experimentar en mi casa. Es que te entiendo perfectamente, sí, sí. ¿Sabes? Era como, dale. O sea, los pibes iban ahí, les pagaban el curso a los padres y estaban todos recontentos. Yo quería quemar la escuela. Bueno, entonces de ahí... yo tenía amigos que estaban trabajando en publicidad y entré al mundo de la publicidad. No terminé, esto hay que confesarlo. O, sí, creo que lo terminé, no me acuerdo. Pero me fui de ahí refunfuneando, como hago siempre, de todos lados, y me puse a trabajar en publicidad y nada. Y eso para mí fue un golazo, porque tenía toda mi vida de trabajar en trabajos que odiaba y de repente estaba trabajando en cosas que me gustaban. Y me cambió la vida, fue brutal, no la podía creer. ¿Cuánto te duró lo de que te gustase la publicidad? Nada, poquito, 2 años quizás. Hostia. Sí, mucho es, ¿eh? Yo te daba 3 meses. Pero después seguí. No, bueno, mira, pero después seguí. No, ¿sabes qué pasa? También que hasta que empecé a ganar plata en realidad en publicidad, que nunca gané mucha, pero hasta que empecé a ganar un poco, pasó un tiempo, porque me boludearon bastante, porque estaba empezando, claro. Entonces ya sabes que la publicidad son todos unos sátrapas. Joder, es que... Oye, ¿tú no tienes un proyecto? ¿Tú no quieres participar en un programa de radio incendiario? Uy, sí, dale. Porque es que... contra la publicidad, dale. O sea, yo digo, mira, si yo un día estoy cansado de resaca, digo, pues que lo haga Lula, si total va a decir lo mismo que digo yo. Estoy de acuerdo con todo. Es que... prender pues fuego a las cosas, vale. Renegar de los orígenes, todo pasamos bien. Porque sea tu sustituta, pero que venga aquí también, ¿sabes? Entre lo que rajas tú y lo que raja Lula... Ah, no, pero yo el día no que habla. Venga el ella ya me quedo hola en casa. Y adiós. Ya digo, yo madrugaron el sábado. O sea, porque, tontos, porque tú, mira, tu sistema de entrevistas es, haces la pregunta, el invitado dice, y yo le corto con algo interesante. La pregunta, claro. Junto. Que se hubiera hecho ella junto un programa. Una respuesta que das ¿Quién, tú. ¿Quién tiene aquí el programa? ¿Quién es el que está aquí el programa aquí ya 84 ediciones al pie del cañón? ¿Los invitados o yo? Voy a volver a coger la mesa de mezclas y te voy a empezar a mezclar. Mesa, te vas a mezclar, tú te voy a decir yo a ti con qué te mezclas. Bueno, venga, Lula, una cosa que nos interesa, que siempre hablamos de eso, porque creemos que es importante y que hay que romper ese tabú ridículo y profundamente de moral, profundamente capitalista, que es no hablar de la pasta. Nos habías hablado de tus curros de, le podemos llamar curros de mierda, que aunque le moleste a la señora Díaz Ayuso, porque nunca se ha comido un puto curro de mierda, y los que nos hemos chupado muchos curros de mierda sabemos perfectamente lo que es y no nos insulta decirlo así. Cuando empezaste a currar en público, ¿cuánto cobrabas? Cuando empezaste a cobrar, digamos, ya nos has dicho que te boludearon y que como eras novata, pues se aprovechaban de eso porque son todos una manga de sátrapas, hijos de puta, eso lo sabemos. Sí. ¿Cuánto cobrabas? En los comienzos, decís. Cuando ya conseguiste un poquito establecer unas tarifas, o bueno, si quieres decir en los comienzos, háblanos de dinero. En los comienzos, cero. O sea, hice publicidades gratis, que me quería matar después. O sea, si vuelvo ahora me cago a trompadas porque eran publicidades que salían en la tele. ¿Me entendés? Se la tomaba toda en coca, se la tomaba merca mi plata. Bueno, luego empecé a cobrar tímidamente por cada producción, no sé, 500 euros. ¿Cuánto tiempo de trabajo podía ser eso? ¿Una semana a lo mejor? Quizás eran 2 semanas de mucho curro. Re triste. Y después, cuando empecé a cobrar de verdad, claro, yo ya no cobro por una pieza, tiene que ser entre 5.000 euros, y según la producción, ¿sabes? Porque si es una chorrada pueden ser 3.000 euros, porque el stop motion también es como un mundo muy enorme. Vos podés animar desde una mierda de plastilina hasta a tu abuela, ¿entendés? O sea, es como muy raro. Entonces siempre depende de la producción, pero no puede bajar de 3.000 euros la pieza, y hay piezas que se cobran más, 10.000 euros, si la producción, porque claro, también es una cuestión de equipo. Quizás el 2D te permite más hacer tus cosas en tu... Igual siempre la animación es un trabajo de equipo, pero el stop motion normalmente va a requerir alquilar un sitio, necesitas un plató para rodar, necesitas construcción de maquetas, necesitas un equipo. Así que, nada, los presupuestos ya empezaron a ser más ajustados. Sí, tienes razón, porque eso es otra cosa de la que quería hablar más adelante, de lo caro que es el stop motion, ¿no? Porque es algo que requiere... Yo siempre, como claro, yo cuando vine a Madrid a estudiar, que yo estudié en Arts Animación, y mis profesores, mi primer contacto con el stop motion fueron la gente de Paramotion, los que montan hoy el 3D Wire o Weird Festival, como se llama ahora. Yo me di cuenta de que la gente de stop motion eran chiflados que sabían resolver cosas imposibles. Porque una pieza de dibujos animados tradicional, de 2D o incluso de 3D, requiere conocer unas herramientas y aplicar unos conocimientos a esas herramientas. Pero la herramienta siempre va a estar ahí, va a ser la misma. En el stop motion no. En el stop motion lo mismo tienes que fabricarte unos raíles para poner una cámara, que los haces tú con alambre y con una pajita de una cerveza que te tomaste no sé dónde. Muy MacGyver. MacGyver, exacto. Es como de gente chiflada, inquieta, que debe tener problemas de sueño o de ansiedad, y entonces no paran de ver cosas donde no hay... O sea, ven una mesa y piensan, oh, montar esto, pongo aquí un cacahuete y otro una pipa detrás, y entonces pongo una cámara así, le echo polvos de talco y ya aparece el desierto de Nevada o no sé qué. Tal cual, boludo, tal cual. Y es lo que más me divierte a mí de mi trabajo. Lo que más me divierte es resolver problemas. Claro, es que si no tienes ese espíritu de resolver problemas en el stop motion, como no hagas de muñeco, lo tienes crudo. Sí. Por eso me aburre mucho a mí la plastilina. O sea, las cosas así que son como... Una animación en plastilina, bueno, sí, la hacemos, está bien, está todo bien, pero yo prefiero tener que animar otras cosas y tener que resolver y ver dónde mierda le pongo el palito para que no se vea. Para que no se vea y poder mantener el muñeco en el aire, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Qué risa me da muñeco. Bien. Bien, muy interesante, nos gusta esto que es. Es como una parte muy friki de la animación, el stop motion, muy, muy friki. Pero bueno, es divertido, a mí me gusta, porque también me gusta mucho poder trabajar con muchos materiales. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con papel. Me encanta animar papel, me parece lo más. Hacer cosas volumétricas con ¿Pero papel. ¿Pero papel en plan origami o papiroflexia o así? Sí, no, el origami no te permite cortar el papel, es solo doblando, y eso es como muy... Yo no me sale. Pero, ¿Sí, es una norma del origami? Sí, es una norma mega estricta, además. Madre mía, si es que los japoneses, ¿quién inventó algo? O sea, claro, así salió, es que estaban en una isla, estaban ahí los pobres, que no les daba el aire. Y entonces, claro, pues... Tuvieron que recurrir a lo que se les iba, que si el oso panda, que si aquí se puede hacer esto, que si te doy un bombón para que visites mi casa y te lo comes antes de acabar la visita, pues eres un maleducado. Esa gente está grillada, pero grillada. Mira, los argentinos tenéis una pedrada, pero los japoneses, madre mía. Más que los argentinos no. ¿Hemos terminado de ofender? No, hombre, ¿cuántos países hay en el mundo, Cristian? ¿Cuántos países hay? Pregunta de trivial. Yo no sé. Pues, ¿cuántos, Lula? No tengo la menor idea. Ah, que no lo sabes, ¿entendí? Yo lo sé. No, bueno, yo no sé. Pues como mínimo nos quedan unos 200 y pico por ofender. O sea, bueno, que pues no... Sí, pero escúchame, tenemos tiempo, China, no creo que vamos. Japón. Bueno, China, Japón, son dos islas. Continúa, Lula, perdona. pero tenemos tiempo, tenemos media hora, ¿sabes cómo ofendemos a todos? Ahora vamos. Venga, sí, joder, te sabes el tiempo mejor que yo, ¿no? Desde luego, ya estás opositando sin saberlo o sabiéndolo para tertuliana de En Franca Decadencia, qué duda cabe. Yo me apunto, me encanta. Bueno, pues nada, eso. El stop motion es una fricada muy linda. A mí me gusta mucho, me hace muy feliz. A veces también lo odio, porque yo también te tengo que confesar una cosa. No sé si esto será del interés de la honorable audiencia. Seguro que pero sí. Soy vaga. Yo quisiera no tener que trabajar. Hombre, entonces eres inteligente, ¿no? Eres vaga. Sí, también te lo tengo que decir. Yo sería muy feliz. La diferencia entre un vago y un rico es que el rico se lo puede permitir. No es una cuestión moral, es una cuestión de posibilidades. Total. Totalmente, muy de acuerdo. Ahora soy vaga sin culpa. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, porque he venido para hablar también. ¿Ah, sí? Sí. Pero pues, tampoco hacía falta, o sea, quiero decir. ¡Qué libre! ¡Sé tú mismo! No, hola, no, no le digas eso, que no lo conoces. Te puedes arrepentir muy pronto. Si yo te parezco terrible. Bueno. Todo por la sugerencia de que haberte dicho que si hacemos el programa sin pantalones. Cristian puta mierda, no por casualidad. O sea, te quiero decir que se barajaron muchos nombres y todos coincidimos. El comité selector de nombres y de apodos de En Franca Decadencia decidió que puta mierda era el apodo que se merecía. Lo elegí yo mismo y no me arrepiento. Me gusta. No me arrepiento. Lula, ¿qué referentes tienes dentro del stop motion? ¿Qué cosas te gustan? Jean Manierga, ha llegado Jean Manierga aquí en Franca Decadencia. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué le vas a preguntar luego? ¿De dónde saca la inspiración? Estás a esto del despido, Cristian. A esto del despido. Luego le voy a preguntar. Le voy a preguntar si ha estado en la isla de China. ¿Acaso no es una isla? ¿Acaso todos los continentes no son en sí una isla? No. Refútame eso. ¿No están rodeados de agua? ¡Upa! ¿Qué se conectan? ¿Qué se conectan? ¿Con una Pangea universal? No, son islas grandísimas. Querido, es una cuestión de magnitud. Hay que ir a museos, si no te pasa esto. Si alguna vez veis una foto suya, también os daréis cuenta de que es especial. Sí, eso es verdad. Bueno. Pero no me lo digas como si fuera un descenso. Vale, Lula, por favor, córtale ya. Venga, pregunta, pesadilla, pregunta, venga. Ya he preguntado. Ah, pues contesta, Lula. Mis referentes. Estaba pensando, los típicos de cualquier friki del stop motion, como Ray Harryhausen, por supuesto. ¿Qué? Armand es mi estudio de cabecera, los adoro. Lotte Reiniger, que era una artista de animación en papel, que era una fenómena. Actuales me gusta mucho. Kirsten Lepore, que no sé cómo se pronuncia. Hostia, esa es la moderna que hizo el corto este del tío en culos, que dice cosas. Sí. Vale. Pero hizo muchas cosas muy guays también. Sí. Me gustan los chicos de Stupid Buddy Studio, me gusta, no sé, me gustan muchas cosas fricadas. No soy muy, también te digo una cosa, no soy muy... todo lo que tengo de friki en algunos aspectos no lo tengo. Por ejemplo, vos lo escuchás a Adrián Encinas, compañero... Sí, claro, lo hemos entrevistado aquí. Lo adoro, bueno, lo quiero mucho. Y el tipo sabe mucho más de stop motion que yo y él no es animador. Ya, pero es peor, porque es ingeniero. Es ingeniero y esa gente ya está tocada. Sí. Entonces, pero me gusta también mencionar a Adrián, porque para mí Adrián es una fuente de conocimiento de la historia de lo que yo hago, que no. Su libro, por ejemplo, me parece lo más, Animando lo Imposible. Uh-huh. Y nada, él sabe mucho más de autores y autoras. Yo veo algo que me gusta y por ahí después ni me acuerdo quién lo hizo, ¿sabes? Sí, es una enciclopedia con patita. Sí, un fenómeno. Y además, claro, es amable y buena persona. Yo estoy seguro que en el fondo es un espía de la FBI o un asesino. Seguro que tiene un lado oscuro ahí, muy chungo, muy chungo. Algo tiene que tener, porque después lo conoces y... Seguro que se hizo ingeniero de caminos para enterrar los cadáveres de la gente que iba matando en esos caminos. Sí, coincido. Bien. Adrián Encinas, algo está tramando. Algo trama, sí. Ahora algo también esconde. Nos metemos con los entrevistados. Y bueno, pero este sí, o sea, sí, ya desde siempre. Con este sí. Pero además este es del pasado, con lo cual no se puede defender. O sea, con Lula nos meteremos la semana que viene. Ahora no, joder. Me gusta. Ahora Lula es estupenda. Vale. Me parece fantástico que se metan conmigo la semana que viene. Ya los voy a agarrar. ¿Alguna preferencia dentro de los videojuegos? No jugué ninguno. Yo soy como muy, por ejemplo, mi videojuego favorito es Grim Fandango, o sea, ese es mi nivel de vieja. Sí, bueno, por esa época precisamente salió uno en 1996 que se llama The Neighborhood, que es completamente, es también una aventura gráfica animada en stop motion, con las técnicas de fotografía y de traslación a digital que había entonces. Y es qué maravilla. ¿Sabes qué podemos hacer? Cristian, me mandas después toda esa info y yo me pongo a jugar. porque lo quiero ver. Bueno, ese a ver cómo lo encuentra. Supongo que estará en alguna página nowhere. Pero sí, de hecho, en esto soy buena también para encontrar porquerías. No pasa nada. Hay uno de 2019 que se llama Harold Hollywood, que es, está bueno. Es buenísimo. O sea, parece realmente una la producción es como una película de triple A de cine, fabulosa. Y es una maravilla. También creo que es plastilina. Qué bueno. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando veo una película de Laika, o bueno, incluso de Aardman, o cuando sí. ahora que me estás contando esto, ¿sabes lo que pienso yo? Uh-huh. ¡Qué trabajo! Ya. Pienso como, ¿qué? A mí me dicen, ¿no te gustaría hacer un largo? ¿No te gustaría trabajar en un largo? ¡Uf, qué trabajo! Si la propia palabra lo dice, es largo. Trabajar mucho, largo. Es muy largo, me aburro. Mejor corto. 3 años haciendo una película, me reaburro. ¡Qué boluda! Soy un asco. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, hablando de aburrimiento, creo que es de Laika, la de El Missing Link, ¿no? No la vi, porque me aburrió, verla. Es que pues no la veas, porque te va a aburrir más. O sea, yo con decirte que la estaba viendo con Maroto, con Bambino Monkey, y fue como de nos miramos así después de casi 40 minutos, en plan de, esto es una puta mierda, ¿no? ¿No hay algo? ¿No echan el Sálvame o algo? Venga, sí, por favor. Qué horror, qué espanto, qué aburrimiento. Pero bueno, vamos a retomar las riendas de este caos. ¿Sabes con cuál me pasó lo mismo? Joder, nos revelas, me gusta, venga, a ver. Con la de los porros. Ay, los porros, los perros. Los porros, Irene. Los perros, la de Isla de Perros. Isla de Perros, boludo. No la he visto. Yo es que soy enemigo. Yo no soporto a Wes Anderson. Me parece un escaparatista venido a más, un farsante, un cursi, un relamido. Bueno, un publicitario. Oh, un publicista. O sea, es como el día que. Y tengo películas suyas compradas con dinero, de verdad, ¿eh? Pero soy incapaz de verlas. Es que me pongo de mal humor. Digo, pero el Marracho es muy bonito. Sí, todo es muy bonito. Sí, hombre, sí, es muy bonito. Nelly Riefenstahl hacía películas muy bonitas también. No, a mí me gusta. Un abrazo a todos los fans de Wes Anderson. Modernos no escuchan estos programas, son retrasados mentales todos. ¿Qué clase de persona? No, por favor. No, a mí me gusta un montón. Por ejemplo, Fantastic Mr. Fox me gusta mucho. ¿Qué dices, pero por Dios, Lula? Pero si eso es el sopor hecho película, planos mirando a cámara con los ojos estrábicos. Ay, Dios, o sea, no puedo empatizar con eso. Eso es como empatizar con no sé. Me gusta que te enojar y puedo entender el enojo. Yo de lo que estoy harta es de directores pajeros mentales. Ajá. Las pajas mentales de los directores, no las aguanto más. Tipos de 40 años. Ajá. Con unos traumas de gente bien alimentada que te los transmiten como si fueran el sentido de la vida. Y no, son tus pajas mentales, no tengo por qué verlas. Venga, queremos chicha. ¿Quién? ¿Cuál? Ejemplos. Nombres, apellidos. Nombres, apellidos, dirección, código postal. Uno, Spike Jones o el otro, ¿cómo se llama? Michael Gondry. Bueno, Gondry, hola, por favor, sus pajas mentales. Son problemas de señores. No me interesan, boludo, me aburren. Pero me aburren también. Fíjate, yo voy a decir una cosa a favor de Spike Jones. Creo que ha hecho el mejor anuncio, el único anuncio del mundo que merece la pena haber sido hecho. Que no sé si lo recuerdas, que era un anuncio de IKEA, de una lámpara, un cortito. Yo lo pongo, cuando doy clases siempre pongo eso como ejemplo de narrativa audiovisual, porque es perfecto. Que es una lámpara. Una lámpara de estas de flexo, ¿no? Como las de la típica lámpara de los años 70, así curva, sí. Como con la parte flexible y la cabecita y tal, que es como que ya de por sí es muy antropomórfico, puede transmitir mucha sensación de ser un personajillo, un niño y tal. Pues un anuncio muy bueno de una señora en su casa estupenda y tal, que coge la lámpara, la desenchufa y la saca a la calle, ¿no? Junto con un par de cosas que va a tirar a la basura y deja la lámpara en la calle tirada, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la lámpara, vemos la casa de ella, que ha puesto una lámpara nueva, que la enciende, que es súper cálida, empieza a correr el viento, la lamparita de la calle tiembla, tal, no sé qué. Y en esto sale Spike Jones caminando y te dice, tronco, ¿qué te pasa? Estás teniendo sentimientos por una lámpara. Es un objeto, tío, ni siquiera tiene sentimientos. La nueva es mucho mejor y más barata. Vete al psicólogo. Y digo yo, hostia, esa es buena, ¿eh? Porque es como así un juego a lo Nacho Vigalondo, ¿no? Como de hacerte sentir, hacer pasar el poder de la narración audiovisual o cinematográfica por ti, y cuando ya estás emocionado, cuando ya estás en el sitio en el que te ha querido poner la peli, te dicen eres idiota. Sí, está bien. Está muy bien. Sí, no, si tienen méritos, por supuesto. Pero bueno, no sé cuál era tu siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta, porque te me has revelado un poco, pero te vamos a tener que meter en cintura, es, tú fuiste estudiante en 9-0, y además fuiste estudiante incendiaria y querías prender fuego a las cosas, que es lo que tiene que hacer un estudiante, pero luego empezaste a dar clase en 9. Sí. ¿Te dio, o sea, tuviste algún momento de reconocerte en la hipocresía, de decir, hostia, yo ahora a estos cabrones les estoy dando caña por lo que hacía yo, ¿sabes, no? Sí, no, gran conflicto interno. Lo que pasó fue lo siguiente. Antes de irme, nuevo profesor de stop motion, Kim Rivalda, un fenómeno, un animador de stop motion divino, nos transformamos en amigos, muy amigos. Entonces entra Kim, un fenómeno ahí todo friki como yo, qué sé yo, me cae bien, charlamos, y se queda él de director, de jefe de estudios, lo suben a de jefe de estudios porque ahí los puestos se daban así. Ajá. Y yo me voy, ya me voy a trabajar a publicidad. Y al tiempo, ponele al año, me llama Kim y me dice, Lula, qué bueno que estás trabajando, qué sé yo, necesito una profesora de stop motion para empezar. Y yo le dije, ¿qué? Ni loca. ¿En esa escuela de mierda? No, ni loca. Y me dijo, no, dale, Lula. Y me dijo una cosa que a mí me conmovió profundamente, que fue, así la cambiamos desde adentro. ¡Uy, el reformismo trotskista! Sí, el reformismo trotskista ahora. Esos chicos que pagaron con tanta ilusión se merecen unas clases lindas. Así que me metí a dar clases. Bueno, ¿y qué tal la experiencia como profesora? La experiencia como profe me volvió loca. ¿Sí? Me encanta. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho explicar cosas. Soy pesadísima. Y me gustó un montón. Pero la escuela, a pesar de que Kim le ponía ahí toda la garra, seguía funcionando mal. Ajá. Y entonces yo llegaba a casa y le decía a Jordi, es difícil hacerlo tan mal. Tiene que poder hacerse mejor. Y entonces nos inventamos un curso de stop motion de 3 meses. Sí. Vos pensás que el curso este de esta escuela y de muchas otras duraba 2 años. Sí. Y en 2 años no salía un puto corto, no salía trabajos de los chicos, no salía una mierda. Y nosotros nos montamos un curso de 3 meses en el que enseñábamos todo lo que había que enseñar, ajá, que no era tanto, pero había que enseñarlo bien, no hacían falta 2 años. No metíamos asignaturas de relleno, ¿me entendés? Era mucho más barato además, pero porque era un precio honesto, ¿me entendés? Sí. Tipo, te enseño y te cobro lo que te enseño y ya está. Y además les enseñábamos a los chicos cómo pensar una idea y cómo producirla, y salían de ahí con un cortito chiquito, un cortito de 2 minutos, pero que solían estar buenos y los seleccionaban en festivales y estaban todos súper contentos y era como una... Yo estaba como obsesionada con quitar esa sensación frustrante con la que salían todos los que se apuntaban a estudiar stop motion en 9-0. ¿Y eso, si no me equivoco, es la Academia de la Animación? Eso fue la Academia de Animación, que es, bueno, la escuela ahora que fundaste está como en tú stand-by. Con Jordi. Ajá. Sí. Ahora está en stand-by, seguramente volveremos a hacer cursos online en algún momento, yo tengo ganas porque me gusta mucho enseñar, pero sí, fueron muchos años de muchos cursos muy lindos, mucha gente, mucha felicidad, muchos cortos por ahí dando vueltas. Sí. Así nos conocimos también, porque hemos ido a Animac y nos conocimos por ahí, Paulo. Ah, cierto, sí. Y bueno, una experiencia preciosa la de enseñar, a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo más difícil, o qué fue lo más difícil para ti o para vosotros? La parte comercial. Ajá, o sea, la parte... Dale. Porque somos dos frikis del mundo de lo creativo, y el mundo de lo económico nos supera, somos dos taradísimos, somos tarados. Entonces tener que buscar alumnos era como un dolor, y luego, no sé, qué sé yo. Eso, yo creo que lo más difícil era eso. Necesitábamos una tercera pata con mente empresarial, que es algo que nunca tendré y de lo que me jacto. Claro, o sea, vosotros buscabais alumnos en plan así, ibais por el Raval, ¿no? Buscando ahí, escondidos detrás de un contenedor, ¿no? En plan, cuidado, este puede ser alumno, ¡a por él! ¡Ah! Y si lo convencíais bien, y si no, no, ¿no? Y si no, denuncia, ¿no? Claro, no, eso, por suerte iba muy bien el boca a boca y la gente estaría muy contenta, entonces iba muy bien el boca a boca y las redes, eran épocas de Facebook, sí, y le metíamos mucha caña ahí. Y siempre salió muy bien. Lo que pasa es que es como un estrés de, bueno, esto, de artista marginal, de estar siempre con los ovarios en la garganta, de decir, a ver cuánta gente se va a apuntar al curso que viene. Sí. Pero fue una experiencia brutal, no la cambio por nada. Gané mucha menos pasta que en publicidad y fui muchísimo más feliz. Ya, es que en pocos sitios en el terreno nuestro se gana más pasta que en publicidad, pero en pocos sitios se vive peor. Claro. Claro. No conozco a mucha gente que, salvo los 4 que han tenido la suerte o los medios para colocarse ya como popes dentro de ese putrefacto mundillo. No conozco a nadie que prefiera currar en publicidad porque le guste. Es como, bueno, pues porque no te queda otra, pues porque te da pasta, pero en realidad te hace de tu vida una cosa insoportable, insostenible, incontrolable, ingestionable. Incompatible con todo, con todo lo que supone la vida. Sí, total. O sea, hay que, si se puede, hay que correr lejos. Y además luego haces cosas que cuando las echan la gente cambia de canal o se va a hacer un sándwich. O sea, haces trabajo indeseable, eres como un madero. Y por no hablar, sí, olvídate de poner ahí tu, de depositar ahí tus aspiraciones creativas, sí, reales. Totalmente. Pero además también está la cuestión moral. Yo hice una vez una publicidad para McDonald's, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es algo que a veces me despierto a la noche sudando y pienso en eso. Pero porque tú tienes esta fobia a los payasos, a lo mejor. Por contribuir a la mierda, boludo. O sea, que nada, todos estamos... ¿Pero acaso no pagas impuestos, Lula? O sea, ¿te parece poca contribución a la mierda esa? Hombre, por favor, vamos a venir ahora con moralismos contributivos. El que no tiene más remedio trabaja y trabaja en lo que puede. Y el que se puede permitir ir por ahí dando lecciones de no contribuyas a la mierda es porque está financiado, porque es un puto niño pijo y no nos interesa. Hasta luego, flan de huevo, que te pires por ahí a tomar por culo con tu moralina, hombre. Sí, me seca el aparato reproductor. Un momento, Lula, que voy a quitar el micrófono a Cristian. Ya puedes seguir, Lula. Que me seca mucho esta exigencia a las personas, ¿viste? Tipo, de repente parece que el calentamiento global y la redistribución de la riqueza depende de mí. Sí, de que tú separes. Luego que si Ecoembes solo trata el 20% de los residuos que toca y además te cobra por un trabajo que haces tú, eso no se lo cuestiona a nadie, porque vivimos en el paradigma del niño pijo, en el que la conciencia y el compromiso son gestitos. Anderos a la mierda. Yo, mira, ¿sabes lo que te digo? No he reciclado en mi vida. Y es más, boicoteo el reciclaje. He hecho el cristal donde el plástico, para que se jodan. Hombre, solo faltaba. Sabes que estoy muy a full con este tema, bueno, porque hay todo un costado del que no hablamos y se nos acaba el tiempo, pero yo, bueno, después hice una serie. Ah, bueno, sí, venga, dale, eres una caca, vamos a hablar de ello, venga. Hice una serie que se llama Eres una caca, que era un videito para compartir entre mis amigas. Yo pensaba que lo iba a colgar y me iban a cerrar la cuenta, pero estalló. Es un videito de el primer capítulo, que ni siquiera iba a ser un capítulo, era solo un vídeo, era una caca diciendo una chorrada de ni machismo, ni feminismo, igualismo. Y entonces viene un pie y la pisa en una cosa que es un robo total a Monty Python, pero se puede llamar homenaje. Viene un pie y la pisa y ya está, y tiene una musiquita, Eres una caca, y ya está. Sí. Y esto explotó, gustó muchísimo, se compartió mucho, y entonces siguiendo yo los consejos de la que ahora es mi amiga, Flavita Banana, que es una ilustradora de la concha de la lora, que adoro, lo convertí en una serie y bueno, me ha traído muchas satisfacciones. Una cuestión, llamar a alguien que es como la concha de la lora, o sea, que es como el coño de un loro, ¿eso es bueno? Eso es bueno. Ajá, vale, bien. Veces es bueno, yo creo que no, siempre es bueno. Un artista de la concha de la lora está bien. Vale, pues nosotros tendremos que inventarnos algo que diga, jo, este es tan bueno como el ojete de un chimpancé. Es precioso, no me digas que no suena bien. Sí, no, yo ya lo he implementado. En este mismo momento que lo he pronunciado ya pasa a ser parte de mi bagaje. Acabas de acuñar, me gusta. Y lo que pasó con esto, bueno, eso es una de las cosas que se pueden encontrar en Instagram, dentro de los que dicen que son expatriados y todo eso. Y nada, y lo que pasó también fue que yo me puse a investigar mucho sobre el feminismo, me puse a estudiar. Esto fue como una consecuencia, porque el feminismo es como una cosa también, es como una especie de una toma de conciencia de la pertenencia a una clase, la clase sexual, la opresión es o sexual o racial o económica, de clase. Y nada, y entonces me volví locker y tenía muchas ganas de contar todo lo que estaba aprendiendo. Así que la serie me sirvió, por un lado, y luego también me puse yo como en un... Porque soy maestrita, soy pesada, entonces hice muchos vídeos explicando muchas cosas. Ajá. Y también me gustaron mucho y me transformé como en una especie de divulgadora de teoría feminista, que es una cosa muy seria, muy linda y muy maravillosa. Pero que a veces es muy academicista y muy un poquito difícil de acceder. Ajá. Entonces divulgar todo eso a mí me parecía una cosa muy interesante. Y nada, y a lo que iba yo con todo esto es a que últimamente estoy muy con el tema de lo... Bueno, ya sabemos que el posmodernismo lo inunda todo, es muy amigo del neoliberalismo también, y tenemos ahora una tendencia, que no es de ahora, es de ya décadas, de exaltar lo individual sobre lo colectivo, etcétera. Sí. Y a eso iba yo con lo de el individuo sobre la sobre lo social y de pretender que nosotros mismos podemos cambiar el mundo, nuestro mundo. Sí, yo, la realidad autopercibida, ¿no? Y... Sí, no, es el que parta todo de lo individual, que vos podés cambiar tu mundo. Ahí entra también todo lo esotérico. Si lo deseas fuerte, lo puedes conseguir. Sí, si lo deseas fuerte, lo puedes conseguir, o a lo mejor te cagas, una de dos. También, sí, unos buenos pedos. Es algo que me fascina y en un tema en el que ahora estoy bastante metida. Voy a hacer una entrevista al respecto a José Rassi, que es un filósofo que les recomiendo un montón. ¿Quién? Y nada. José Rassi se llama, es filósofo y es doctor en psicología. Solo he entendido lo de José. ¿Cómo es el apellido? Errasti. Después te paso una entrevista que le hice para desmontar el psicoanálisis a Freud, que es el tipo es brillante. Nos reímos mucho. Pues eso es interesante. Hay que reconocerle a Freud la creación de la terapia y de tratar a las personas con enfermedades de carácter mental como pacientes y no simplemente como aberraciones. Muy bien, eso es un hecho que hay que reconocer y cualquiera que tenga dos dedos de frente o un cefícara o una enfermedad mental puede saber de qué hablamos y de que es una cosa que no se le puede discutir. Ahora, también es verdad que muchas de sus cositas, madre mía, esto es de señor que era suizo, ¿no? Suizo, austríaco, ¿de dónde era? Era pijo. Austríaco. De señor austríaco pijo dándole vueltas a las cositas mientras otro le fregaba la casa, le hacía la comida, le limpiaba los platos. Sí, básicamente una especie de mitología. Justamente Errasti en esta entrevista lo definía como el Homero del siglo XX. Se montó una mitología que se la creyó y se la hizo creer a los demás y bueno. Bueno, y los argentinos sabéis mucho de eso, porque anda que el psicoanálisis, claro, anda que no habéis dado turra con el psicoanálisis y el psicoanalicismo y el madre de Dios. Pesadísimos. Pero es que a mí me toca especialmente porque hace pocos años yo era una fan acérrima del psicoanálisis. Que eres una conversa, sois las peores. Sí. Horrible lo mío. Porque miraba con superioridad a quienes no se analizaban. Por ejemplo, a mí me parecía horrendo que acá en España la gente no hiciera psicoanálisis y pensaba... ¿Qué dice? Pero si el problema, precisamente el problema, y esto lo decía Guillermo Rendueles, el Rendueles que lo que necesita la sociedad no son más psicólogos, son sindicatos más fuertes. Totalmente. No es una cuestión. Bueno, pero es que mira, boludo, es que pasa otra vez por lo mismo. Es creer que el problema el está dentro tuyo. El problema no está dentro tuyo, el problema es un problema social. Sí, totalmente. Y estar concentrado en tus fajas mentales sin creer que el problema está dentro tuyo logra despolitizar cualquier posible de lucha. Sí, al final es una cuestión tuya de cómo te percibes, de que no lo has deseado con la suficiente fuerza, que no has estado abierto a los estúmulos. Que no resolviste el conflicto de querer follarte a tu madre. Claro, sí. Hombre, ¿cómo se va uno a querer follar a la madre de uno? Hombre, yo entiendo que a lo mejor el hijo de una maciza brutal, pues que diga, joder, pues mi madre tiene un apretón, pero en general yo a las madres, pues se las quiere uno abrazar, se las quiere llevar de viaje, las quiere agasajar y quiere tratarlas lo mejor posible, porque joder, nos han soportado toda la vida. De ahí a zumbársela, pues hay un pasito. Señores, cosas de señores austríacos bien alimentados. Exactamente. Bien, vamos a entrar, porque nos quedan ya, nada, 3 minutos. Conflicto terfismo, radfendismo o como demonios sea eso, que sabemos que tú te posicionas en lo que en el feminismo que podríamos calificar, que yo ahí me pierdo un poco, también te digo. Hay muchas cosas. Pero bueno, me podés hacer explicar esto en 4 minutos. No, ¿qué 4? Tienes 2. Joder. Mira, voy a intentar, a ver. Joder, qué difícil. Volviendo a lo mismo, es que hemos plantado aquí ya un terreno fértil para esto. Lo individual sobre lo colectivo, el esencialismo, creer que hay cerebros de mujeres y cerebros de hombres, creer que hay un ser mujer o un ser hombre, creer que todo lo que a ti te hizo hombre no es social, sino que está en tu interior, y todo lo que a mí me hizo mujer, siempre esto entre comillas, hombre y mujer, sí, está en mi interior y no es social. Todo esto es lo que defiende el movimiento queer, que hay un sentimiento de ser mujer o una esencia de mujer que cualquiera puede experimentar. Sí. Y yo, que soy mujer hace 44 años, que conozco todas las putadas que significan ser mujer, y no todas, porque a mí no me han cortado el clítoris, por ejemplo, yo sé que no hay nada en mi interior, no hay nada en mi cerebro que me impida o que me empuje a mí a actuar como mujer. Sé que todo lo que me hizo a mí tender a los cuidados, a la culpa, bueno, a aquel destino de ama de casa que comentaba al comienzo. Sí, del todo que renegaste. Todo esto es social. No hay nada en mi cerebro que me haga querer limpiar culos de bebés. Uh-huh. Todo es social y porque es cultural, se puede cambiar. Y permite la lucha para cambiarlo. Si fuera una esencia, si hubiera algo en mi cerebro que además científicamente está demostrado que es falso, uh-huh. o si yo creyera en las almas, en un alma femenina, no tendría sentido ninguna lucha, porque ya está, o sea, es una cosa, un destino del que no podríamos salir. Todo esto parte de lo mismo que hablábamos antes, es la creencia de que hay una cosa individual que luego se repercute en la sociedad. Uh-huh. Y nosotras las feministas sabemos que es al revés, que nacemos iguales, que nuestra única diferencia es sexual, que a partir de nuestra diferencia sexual, el sistema, que no tiene estrictamente que ver con el capitalismo, porque es muchísimo más antiguo, uh-huh. el sistema patriarcal nos pone en una jerarquía sexual diferente, solo por nacer con un cuerpo u otro, pero que en nuestros cerebros, que es en lo único que creemos, no creemos en almas ni en esencias, en nuestros cerebros no hay ninguna diferencia que condicione nuestras vidas. Esa jerarquización sexual es cultural, es sistemática y la podemos cambiar. Bien, pues dicho esto, ya vamos a hacer la última pregunta, porque ya estamos, nos quedan 2 minutos escasos. Fuiste clara, sí, sí. Cristian, ¿tú crees que ha sido clara? Cristian es que está ahí ya tumbado, en plan de, yo ya paso del programa, me mira como diciendo, hablas mucho, digo, chico, pues métete, tienes el micrófono abierto, ¿de qué no, te quejas? Perdona, es que... Bueno, Cristian, ya está bien, por favor, cállate, que me tienes, de interrumpirme, harto me tienes. Que era broma, hombre, dale. No, solo iba a decir que me estoy... Se ha enfadado, se ha enfadado. Venga, última pregunta. ¿Qué opinas de Martín H? No la vi. Vale, pues entonces nada. ¿Por qué? ¿Tenía pues porque yo eso? Creo que la fase pero, más pero cursi me aburren del universo de es que hay que follarse las mentes. Eso es la peor cursilería que se puede decir. Y eso, sí, todo el progresillo está ahí encantado con que hay que follarse las mentes y es super cookie y lo aplica en la película mientras se follan una tía que está drogada, que creo que técnicamente se puede considerar violación. Y es como de, ah, no, pues a la gente le encanta esto y es super guay porque es que las mentes te las follas. No, señores, las mentes no se follan porque no tienen órganos sexuales, porque no existen. Fantástico. Porque son una cosa etérea. Uno se puede follar, si quiere, una piedra en un momento dado, si le hace un agujero y lo lubrica. Pero una mente, por mucho que se empeñe, no. Magnífico, y lamento no haberla visto porque era una preguntaza, pero vuelvo a lo mismo. Pajas mentales de señores. No. Me aburre todo, no. Me aburrió antes de verla y mira, creo que acerté. Bueno, Lula, hemos llegado ya al final de... ¿Dijiste que iba a ser poco? Sí, dijiste que iba a ser poco, dijiste que se iba a pasar rápido. Sí. Sí, acertaste. Bueno, pues ya. A mí se me ha hecho larguísimo. A Cristian se le hace largo, pero es que Cristian no tiene ganas de vivir, joder. Es un tío al que la palpitación del corazón se le hace pesada, ¿no? Otra vez. ¿Sabes qué pasa, Paulo? A mí me parece que esto es millennial, ¿no? El chico este. ¿Es millennial? Sí, bueno, en sí, realidad sí, no tanto. Soy un millennial. ¿No más de lo que se lo hace, pero no tanto. Tiene ya peina ay, canas. No, la cosa peina de canas. Millennial de, ay, no aguanto más la vida, ay, no sé qué, anda a cagar, boludo, dale. Muy bien. La fichada. Uno de fichada, los dos Lula Gómez, próxima una colaboradora motion, de Franca de Cadencia para siempre, porque nada más puede ser interesante. Que no hay nada así más que Lula, con esto tópico, te mandamos un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, que lo pases muy bien y recuerda que la decadencia no decaiga. Un beso grande, gracias a los dos. Everybody step to the syncopated rhythm, let's be going with them when they begin. You'll be saying, yes sir, the band is grand, he's the best professor in all the land. Listen to the pep that emerges from the middle of the jazzy fiddle under his chin. Oh, what music! The clarinetter could not be better. Hear that strain. I don't know just what it is, but it's great. They simply ruin it. Look at him doing it. Come, come, don't hesitate. Everybody step if you want to see a glutton when it comes to strutting over the ground. Wait till you see my little sweetie and me. Step, step, stepping around.